En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, con vosotros, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. Les habla Bruno Cardeñosa, en nombre de este fenomenal equipo que hace posible este programa. Con Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la dirección y María Moreno al frente de la parte técnica. Y todo el equipo de colaboradores, y sobre todo con muchos contenidos e informaciones desde el primer minuto, desde el minuto cero, con Fernando Rueda. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal vamos? Vamos a centrar mucha de nuestra atención esta madrugada en un personaje conocido y apodado, el Chacal. La memoria es muy frágil, pero hasta que apareció Bin Laden era el enemigo número uno del mundo entero. Y sobre todo, es sin ninguna duda el terrorista más sanguinario, más salvaje, que dio el siglo XX. Chacal es una persona que está encerrada en la cárcel. Le traemos hoy aquí porque el lunes empezó a ser juzgado y es muy importante. Hay varios elementos y muchas cosas que contar. Pero hay un dato curioso, y es que es el protegido, o ha sido el protegido de Hugo Chávez, como venezolano que es, aunque también recordemos que tiene la nacionalidad palestina que le concedieron Arafat hace años por su defensa que hizo de los palestinos y su lucha feroz contra Israel, pero que Hugo Chávez, que siempre la ha defendido, sin embargo, ahora le tiene muy olvidado, y eso lo ha denunciado su hermano desde Venezuela, que no le ha mandado dinero para pagar a sus abogados. Pero hablaremos y contaremos algunos de esos detalles del hombre más sanguinario del siglo XX. Ahora hablamos y mucho más sobre este personaje, sobre alguien que ha conocido su historia muy, muy, muy cerca. Nuevamente, por segunda semana consecutiva, recurrimos en este momento al profeta del sentido común, al profeta del análisis social, que hace ya 70 años aseguró que el poder empezaría a diseñar el mundo, el pasado y la realidad a su modo. Un profeta que él mismo dijo cuál era su herramienta. Ver lo que está delante de nuestros ojos, señalaba, requiere un esfuerzo constante. Bueno, pues de ese esfuerzo constante se alimentó gran parte de la obra de George Orwell. Finaliza una semana que evidentemente no ha sido la del fin del mundo, en la que hemos asistido, pero sin estupor, que es lo más grave, sin estupor, a un debate entre los dos principales candidatos, que no los únicos, a presidente del gobierno en España. Un debate en el que lo importante ha sido determinar quién ganaba, porque a eso se jugaba, a ganar, como si fuera un deporte, como si fuera un partido de fútbol. Antes, durante y después se habló de muchas cosas, de quién miraba más o menos los papeles, de quién tenía mejor porte, de quién vestía de forma más adecuada, de quién llevaba la iniciativa, de quién resultaba más cercano o menos cercano, de quién tenía más o menos aplomo. Se hablaba de cómo llegaron al lugar del partido, de sus expresiones antes de entrar en el Palacio de Congresos, que se había convertido en algo así como en un ring de boxeo, de cómo se daban la mano para la foto de familia junto al árbitro, como cuando comienza un partido. De verdad, parecía un partido de fútbol, un partido deportivo, sin pararnos a pensar en por qué los candidatos tenían asesores de imagen en vez de asesores de contenido, sin detenernos sobre la realidad, que daba la impresión de que había que ver el debate estructurado en primera parte, segunda parte y prórroga, que había que hacerlo con palomitas, con cerveza, con la intención de saber quién ganaba, en vez de informarnos sobre las ideas de unos y otros, que se limitaron a exponer, eso sí, solo aquellas que no les harían perder votos. Pero nada extraña. Ya la semana pasada hacíamos este comentario sobre el riesgo de lo más maravilloso, que tampoco es perfecto, pero es lo más maravilloso y lo mejor que ha creado la vida en sociedad, que es la democracia, que había sufrido la pasada semana un embiste brutal cuando todos los poderes fácticos reaccionaron en contra de la posibilidad de un referéndum en Grecia. Tampoco esta semana nos hemos dado cuenta de que la democracia ha vuelto a ser herida hasta la médula en dos países, otra vez en Grecia y también en Italia. Nuevamente los poderes fácticos han apoyado y jaleado esta inmensa merma en los derechos de los ciudadanos, en su derecho a elegir quién gobierna, sea bueno o malo, que decepcione o no, que podamos entender o no entender por qué se elige a un personaje para presidir un país que no parece respetar los más mínimos códigos éticos y de moralidad y de buen hacer, pero sea como sea, ha sido elegido. Lo más asombroso es que apenas nos hemos dado cuenta de cómo se ha metido este gol a los ciudadanos. La situación de ambos países y la presión de quienes dirigen la economía mundial ha obligado a que tanto en Roma como en Atenas se hayan impuesto gobiernos no electos. No electos, con que pueda sonar excesivo, no son democráticos, no responden a la voluntad del pueblo. Les llaman gobiernos técnicos, de unidad, de emergencia. El nuevo primer ministro griego fue vicepresidente del Banco Central Europeo, el banco que distribuye y organiza el dinero de los ciudadanos europeos, pero que no ha sido elegido por los ciudadanos para tal menester. Mientras, el nuevo primer ministro italiano fue hasta hace muy poco comisario europeo, es decir, pertenecía a esa parte del gobierno europeo que se elige por nombramiento y no por elección entre los ciudadanos. Pero todos callan, quizá porque todo es tan sutil, tan perfectamente tramado, que apenas nos damos cuenta de que dos democracias acaban de dejar de serlo, o cuanto menos, son algo menos democráticas de lo que eran hasta ahora. Por mucho que lo llamen de otra forma. Orwell, George Orwell, recordaba que el pensamiento corrompe el lenguaje y que el lenguaje corrompe el pensamiento. 1:12, comenzamos La Rosa de los Vientos. Vamos, en primer lugar, con nuestro sumario para esta madrugada. Ya lo hemos comentado, en Francia ha comenzado el juicio contra el enemigo número uno del mundo occidental hasta que apareció la figura de Bin Laden. Se trata de Ilich Ramírez, el chacal, el terrorista más buscado, perseguido y temido de los años 70 y 80. Sobre él hablamos en materia reservada con Fernando Rueda y con un invitado de lujo, Antonio Salas, un periodista español con seudónimo que ha revolucionado en los últimos años el mundo del periodismo de investigación con sus infiltraciones. La última de sus obras es El Palestino. Ahí habla, en este trabajo habla mucho del chacal. Es el libro que ha publicado recientemente con temas de hoy. Y en esta última investigación, Antonio Salas, el palestino, trató de tú a tú con el chacal. Vamos a escuchar a ambos, vamos a escuchar a Antonio Salas, pero también vamos a escuchar al chacal, a escuchar y conocer la historia de un hombre que fue atrapado en África por espías franceses en un episodio sobre el cual todavía existen muchas dudas. Los alanos eran bárbaros, pero eran unos personajes verdaderamente inquietantes e interesantes. Serán los protagonistas con Ignacio Monzón en nuestro repaso a la historia en las curiosidades del mundo antiguo. Y con Silvia Casasola, en su gabinete de curiosidades, hablaremos de animales híbridos, producto de la mano humana, voluntaria o involuntariamente. Animaladas. Las curiosidades y los enigmas llegan de la mano de Jesús Callejo con sus historias a Zona Cero, que nos habla de un curioso movimiento entre el surrealismo y sabe Dios qué más. Se llamaba la patafísica. La actualidad cinematográfica llegará con José Manuel Escribano en su callejón y en la agenda cultural con Martín Expósito, el actor Rafa Cassette. En Azul y Verde, mucha información científica, ecológica, natural. Seguimos de cerca las evoluciones de un fenómeno que da mucho que hablar, sobre el que hay un poquito de mito y de leyenda, pero que esta semana ha sido objeto de seguimiento científico, la actividad solar. También la actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún en Salamanca. Hablamos de libros, libros y música. En la biblioteca de Laura Falcolara hablamos de dos obras que hablan sobre dos grandes grupos conocidísimos, uno de los más importantes, que más vendieron en España en los años 80, Mecano, y el otro, el grupo más importante del final del siglo XX en todo el mundo, el grupo que cambió la música para siempre, Nirvana. Bueno, pues dos obras recorren la historia de ambos grupos. Muchas cosas más. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y también os conducimos a nuestra página web, en donde además de escuchar el programa en directo, si queréis, podéis participar en la encuesta de esta semana. Es en www.onda0.es. Y esta semana Silvia Casasola, una de las noticias importantes dentro del mundo de la naturaleza, se están eligiendo los lugares más bellos del planeta y nosotros queremos saber, ¿verdad? También. Pues sí, porque hay muchas maravillas naturales en el mundo. Y aunque hay muchísimas propuestas, pues nosotros hemos optado por dar unas opciones y son 7. Y nuestros oyentes pues ya están votando. Y lo que les preguntamos es, para ellos, ¿cuál de estas 7 maravillas naturales es la mejor? Entonces, por ejemplo, el 3% ha votado el Mar Muerto, que ya sabes que está en parte de Israel, Jordania, Palestina, comprende toda esa zona. 6% ha votado la Selva Negra de Alemania. El 9% el Gran Cañón de Estados Unidos. También el 9% las Islas Galápagos, que están en Ecuador. Y luego ya estamos en los números primeros. Por ejemplo, el 29% ha votado las Cataratas de Iguazú, que está por la parte argentina y Brasil, y el 38% el Amazonas. Son 7 maravillas naturales. ¿Cuál de todas ellas es, en vuestra opinión, la mejor? Esa es la pregunta de esta semana en la encuesta en el Rosómetro en www.onda0.es. Y os recordamos también, ¿verdad, Silvia?, que como casi todos los años, los últimos 3 de forma consecutiva, el último fin de semana de noviembre estaremos en Málaga. Se celebra allí, como todos los años, el Festival de Cine Fantástico y, como todos los años, nos llama la Universidad de Málaga para efectuar nuestro programa tanto sábado por la noche como domingo por la noche en el rectorado de la Universidad de Málaga, a donde todos los oyentes pueden asistir libremente, jornadas de puertas abiertas. Pues sí, hasta que se llene el aforo completo, 26 y 27 de noviembre. La UMA, pues nos, que es la Universidad de Málaga, nos invita y ya sabéis, el festival Fancine. Ahí nos veremos todos. Ahí estará prácticamente todo el equipo de La Rosa de los Vientos haciendo el programa en directo y compartiendo muchas cosas interesantes que os iremos desvelando poquito a poco. Pero ya sabéis, como siempre, en el rectorado de la Universidad de Málaga, ahí estaremos en directo y a partir de las 12:30 de la madrugada se abrirán las puertas y entraréis todos, absolutamente, bueno, todos los que... Hasta que se llene. No hay que sacar entradas antes. No hay que sacar. Esta vez no hay que sacar. No, vamos a... Están en Facebook. Ahí se llega y entra. Exacto. Y bueno, pues que coja un buen asiento, cogerá un buen asiento y que no, pues de pie. Y luego se va la gente, que son horas y entonces luego unos cogen el sitio de otro. Pero que vayáis todos, que queremos colas de cientos de personas. No, y sobre todo que vamos a tener temas muy interesantes y atractivos, o sea que no os lo tenéis que perder. Vamos allá, comenzamos. Pero antes de comenzar, os comentamos una novedad. Caballo de Troya 9, la gran saga Caballo de Troya, que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo, llega a su fin. Vuelve Juan José Benítez con Caballo de Troya 9, el libro que pondrá en duda todo lo que creía saber sobre la figura de Jesús de Nazaret. Cuando leas este nuevo trabajo de Juan José Benítez, tus principios se tambalearán. Caballo de Troya 9, de J.J. Benítez, en la editorial Planeta. Nada es lo que parece. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Ilitz Ramírez, el chacal, Fernando. Insisto, que hasta que apareció y emergió poderosísima la figura de Osama Bin Laden, era el enemigo número uno del mundo, el terrorista más buscado, el terrorista más sanguinario. Está en la cárcel en Francia tras un episodio que todavía está por resolver. Hay muchas incógnitas sobre cómo fue la labor de aquellos espías del servicio secreto francés que dieron con él y lo pusieron entre rejas. Sí, sí. La historia de Chacal es una historia muy larga. Vamos a poderla hablar ahora con Antonio Salas. Pero sí, al menos déjame que presente el motivo de lo que tú has mencionado de Francia y el motivo por el cual está encarcelado en Francia y el motivo por el cual ahora en concreto le están juzgando. Es no es un resumen de su vida, es solamente la parte francesa, por decirlo así, para que sepamos un poquito de entrada de qué estamos hablando. Recordar que Ilich Ramírez fue militante del Partido Comunista de Venezuela, donde nació, y que se integró a principios de los años 70 en el Frente para la Liberación de Palestina, en cuyo nombre cometió acciones terroristas en Europa y contra los intereses franceses. En 1975 asesinó a dos policías y a un informante en París. Por esto ya fue juzgado en el año, si no me equivoco, 97, a cadena perpetua, es decir, condena que ahora mismo ya tiene Carlos. El 29 de marzo de 1982 coloca una bomba en un tren que salió de París, 5 muertos, 28 heridos. El 22 de abril del 82, coche bomba contra un diario en lengua árabe que se le ocurría criticar al régimen sirio, un muerto, 60 heridos. 31 de diciembre del 83, explosión de un tren que va de Marsella a París, 3 muertos, 13 heridos. Y ese mismo día, minutos después de esta bomba, estalla en la estación de tren de Marsella otra con 2 muertos y 34 heridos. Tras una serie de atentados, básicamente unos cuantos más, pero básicamente los franceses se refugian en Siria, que eran uno de sus muchos aliados, porque él defendió y defiende fervorosamente la causa palestina, pero ha estado sufragado, entre otros, y ayudado por los sirios. Y después, posteriormente, en los años 90, se refugia en Sudán, donde en 1994 pues ocurre eso, ¿no? Que los soldados franceses le pescan. Yo diría que le secuestran, ¿no? Sin duda era un terrorista, pero ellos entran ahí. Sin duda también parece ser que Sudán, son lo que pasa con estos países tercermundistas, y más en aquellos años, que acceden a cambio de no sabemos el qué, pero era un enemigo declarado de Francia, pero era un enemigo declarado de Israel. Eso no debemos perderlo. En el 97, ya te digo, fue condenado a cadena perpetua y ahora mismo la acusación que pesa por esos asesinatos que hemos atentados que hemos contado, esos 4 bombas, es complicidad en asesinato y destrucción de propiedad mediante explosivos. Hay pruebas de que escribió las reivindicaciones y tal. Luego hay tantas y tantas otras acciones tan, comillas, fantásticas y osadas y tan salvajes como secuestrar a todos los ministros de la OPEP en Austria. Ha tenido le ofrecieron y ese es uno de los descubrimientos que nos descubre Antonio Salas en su libro Palestino, que fuera él quien se hiciera cargo del asesinato de Luis Carrero Blanco, según narra el propio Chacal. Y bueno, como estaba ocupado en otras cosas, según dice él, no accedió en el año 73. Y bueno, pues está ahora en prisión. Con la noticia curiosa que contábamos ahora, él es un protegido de Hugo Chávez, que ha hablado muchas veces a favor de él, pero sin embargo ahora se queja de que no le ha pagado los abogados y que no puede pagar a sus abogados. Su abogada es su amante, por cierto. Y bueno, pues ha mostrado unas ciertas quejas. Y ahora mismo también hay manifestaciones en Venezuela, llevadas a cabo por su hermano Vladimir, al cual Antonio Salas conoció muy, muy íntimamente. Vamos a hablar precisamente con nuestro invitado, con Antonio Salas, autor de libros como Diario de un Skin, El año que trafiqué con mujeres, y este último, en el que habla, entre otros muchos personajes, sobre Ilis Ramírez, sobre el Chacal, el libro titulado El Palestino. Autor de libros de investigación que han vendido en España más que ningún otro autor en este siglo, una celebridad de la que no se sabe nada y que cuando lo escuchamos, las pocas veces que se puede hacerlo, tenemos que escuchar con su voz distorsionada para evitar la identificación. Antonio Salas, muy buenas noches. Buenas noches. Antonio, ¿cómo fue dentro de tu investigación para conocer y averiguar cómo se movían los hilos del terrorismo internacional, cómo llegaste hasta la figura del Chacal, hasta la figura de Ilis Ramírez? La verdad es que fue un proceso muy largo. Yo no sabía nada sobre el Chacal antes de empezar esta investigación. Era una figura etérea, lejana casi, de ficción. Pero cuando, después de los atentados del 11 de marzo, comenzó la investigación del Palestino, lo primero que hice fue matricularme para estudiar árabe y al mismo tiempo matricularme en todos los cursos de terrorismo que organizaba el ejército, que la policía, universidades, todos los cursos que se impartían en España. Y ahí es donde comencé a escuchar hablar varias veces de el Bin Laden del siglo XX, Ilis Ramírez Sánchez, Carlos El Chacal. Y a medida que leía sobre él, la verdad es que me fascinó el personaje. Primero porque era un modelo que se adaptaba mucho al personaje de Mohamed Abdallah, que era la identidad que yo pensaba utilizar en esta infiltración, venezolano, de origen latino, pero converso al Islam, implicado activamente en la causa palestina. Así que pensé que si conseguía acercarme a Carlos El Chacal, tendría ya buena parte del camino andado para acercarme a grupos yihadistas o grupos terroristas en todo el mundo. Ahí empezó mi interés por Ilis, primero estudiando, leyendo, recopilando. Yo creo que he recopilado todos los libros, toda la información prácticamente que se ha publicado sobre Ilis en todo el mundo, que es mucha. Es un personaje cuya vida ha sido llevada al cine en muchas ocasiones, la última de ellas en una trilogía interpretada por Edgar Ramírez, otro venezolano, el año pasado. Y cuando ya tenía toda esa formación teórica, viajé por primera vez a Venezuela para intentar localizar a su familia y a través de su familia intentar acercarme a él. Y fue un fracaso, porque como ha dicho muy bien Fernando, Ilis Ramírez, sobre todo la familia de Ilis, sus hermanos Lenín y Vladimir, han estado muy protegidos por la administración de Chávez. En el primer viaje fue imposible conseguir nada. Sabía que uno de ellos, Vladimir, trabajaba en la alcaldía mayor de Caracas y a pesar de acudir a la alcaldía, recursos humanos, al departamento de personal, visitar el liceo Fermín Toro, donde Ilis estudió, donde hizo su liceo, buscar vecinos, fue un fracaso. Tuve que regresar a España con el rabo entre las piernas, sin haber conseguido nada más en ese primer viaje que localizar a Castillo, a un pintor bastante conocido en Venezuela, un pintor revolucionario que había sido compañero de estudios de Ilis en el Fermín Toro, y tuve que regresar en varias ocasiones a Venezuela para, precisamente a través de Jerónimo Carrera, el fundador del Partido Comunista de Venezuela, una especie de Santiago Carrillo venezolano, para que nos entendamos, conseguir la primera pista para llegar hasta la que fue su profesora, la persona que le enseñó a leer y escribir, a Ilis Ramírez y a su hermano Lenín, Ligia Rojas. A través de ella conseguí llegar a Vladimir y a través de Vladimir conseguí llegar al Chacal, y creo que podría decir que llegué a tener una relación bastante cercana con Ilis durante los últimos años. Tan cercana que te convertiste en su portavoz, ¿no? Y creaste o llevaste y dirigiste su página web, lo cual deduzco que conseguiste crear una relación de lo más íntima con él. Y mi pregunta es, ¿realmente cómo es el terrorista más sanguinario del siglo XX? Supongo que es peligroso utilizar ciertos calificativos cuando estamos hablando de una persona que cumple cadena perpetua, que probablemente será condenado a otra cadena perpetua cuando termine este nuevo juicio. Está acusado de más de 80 asesinatos, aunque él hace unos días decía que probablemente ha sido autor directo o indirecto de la muerte de más de 2.000 personas, de las cuales él calcula que solo un 10 o un 15% eran inocentes. Es un tipo muy frío, muy culto, es un hombre que habla varios idiomas, autoritario, acostumbrado a la disciplina marcial, pero que en ciertos momentos, yo recuerdo algunas de nuestras conversaciones en que se relajaba un poco, bajaba la guardia y mostraba ese lado más humano. Él se emocionaba, por ejemplo, al recordar las personas que murieron en sus brazos durante los bombardeos del Septiembre Negro en Jordania. Recuerdo frases, hay notificaciones, me decía que había tenido de rodillas ante las personas que le pedían que les pegase un tiro porque no eran capaces de suicidarse. Se emocionaba mucho al hablar de su madre. De hecho, yo creo que gané muchos puntos con Illich cuando tomé unas fotografías modernas de su mamá, Elba Sánchez, y se las envié a la prisión. Y eso también emocionó porque hasta los criminales y los asesinos más duros tienen su lado humano, ¿no? No, solamente de comentarte, ¿cómo se llegó a formar Carlos como terrorista? ¿Tuvo algún tipo de instrucción? ¿Estuvo ligado a algún grupo en especial? Sí, hay muchas informaciones falsas en torno a Illich que han sido repetidas por todos sus biógrafos, porque probablemente, salvo David Yalop, ninguno de sus biógrafos ha tenido la oportunidad de tratar directamente con él, y los errores se van reproduciendo de un libro a otro. Siempre se ha dicho que Illich llegó al terrorismo cuando fue enviado por su padre a la Universidad Patrice Lumumba en Moscú, porque su padre, Altagracia Ramírez, era un abogado venezolano muy acomodado. De hecho, Illich siempre perteneció a la burguesía que hoy tanto denosta Chávez, ¿no? La oligarquía venezolana, viene de una muy buena familia. Y de hecho nunca ha trabajado en nada, siempre ha sido, como él se define, un revolucionario profesional. Pero en una ocasión, Lenin, el hermano mediano, Illich es el mayor, me decía que todo lo que se decía en las biografías de Illich era falso, porque ellos nunca fueron enviados a Moscú por su padre, sino que en una ocasión, en los años 60, en unas manifestaciones, unas revueltas estudiantiles en Caracas, Illich y él, escapando de la policía, se metieron en un local de la universidad donde había una mesa con una propaganda, unas ofertas de unos concursos de becas para estudiantes en Moscú, y que un poco lo rellenaron de broma, de casualidad, ¿no? Y se olvidaron de ese tema. Y fue mucho tiempo después, cuando ya sus papás se divorcian y Illich, Vladimir y Lenin viajan a Londres con su madre, Altagracia siempre se quedó en Venezuela, reciben la comunicación, llega la carta de que habían sido admitidos Lenin e Illich a esos cursos en Moscú. O sea que fue un absoluto azar el que terminasen los hermanos Ramírez Sánchez en la Universidad Patrice Lumumba. Allí tomaron contacto con otros jóvenes estudiantes de todo el mundo que se reunían en la Lumumba, de la que han salido además muchos revolucionarios célebres. Y en unas vacaciones, bueno, ellos tuvieron muchos problemas, fueron siempre unos estudiantes un poco conflictivos, sobre todo Illich. Y en unas vacaciones de verano, Lenin regresó a Londres con su mamá, con Elba, pero Illich se fue con unos amigos que acababa de conocer en la universidad, unos compañeros de estudios palestinos, a Jordania, diciéndole a su madre que iba a un viaje de verano, a un campamento de verano, y en realidad había ido a un campo de adiestramiento donde comenzó a formarse como lo que sería después miembro del FPLP, de Yom Habat, el Frente Popular de Liberación de Palestina. Tú en muchas ocasiones has hablado y mantenido conversaciones con él. Vamos a escuchar algunos de los cortes, algunas de las breves declaraciones que sobre los mil asuntos de los que este personaje ha hablado y en muchos de los cuales ha estado involucrado, te comentaba. Y mientras tú le grababas en esas conversaciones que mantenías con el Chacal, por ejemplo, cuando hablaba, y lo escuchamos ya mismo, del conflicto atávico ya prácticamente entre Israel y Palestina. Esta es la voz de Ilis Ramírez, esta es la voz del Chacal, hablando del conflicto entre Israel y Palestina. Tenemos el derecho a matar a los israelíes porque ya no hay civiles en Israel. En Israel todo el mundo es militar. Ya no hay civiles israelíes, eso que te decía en esta conversación Ilis Ramírez. ¿Cuál es su postura actual sobre el conflicto y qué es lo que piensan los palestinos sobre un personaje cuyas manos están tan manchadas de sangre? Pues fíjate, esta conversación la recuerdo perfectamente. Claro, escuchar a un personaje como Ilis Ramírez decir que tenemos derecho a asesinar israelíes es una frase fuerte, es una de las muchas cosas fuertes que me contó en todas esas cientos de horas probablemente de conversaciones grabadas que hemos mantenido. Esta conversación en concreto se produce cuando, intentaré resumirlo, cuando yo llego a Venezuela, lógicamente en los primeros viajes soy un desconocido, un tipo que dice ser nacido en Mérida, en Venezuela, pero de familia, de padres y de abuelos palestinos. Esa era mi tapadera y ahí comencé al principio a acercarme a la mezquita, a la gran mezquita de Caracas, una mezquita sunita, también a la chiita que está mucho más arriba en el cerro que rodea la ciudad de Caracas. Y fui haciendo contactos poco a poco hasta acercarme a la familia del Chacal. Y creo que soy un poco responsable del impulso al Comité para la Repatriación de Ilis Ramírez, porque yo necesitaba una cobertura para acercarme a la familia de Ilis. En marzo del año 2007 puse en marcha su página web oficial, ilisramirezblogspot.com, donde la familia, los miembros del comité me facilitaban información. Entre los miembros de ese comité había jóvenes del Partido Comunista de Venezuela, que son los que estos días están manifestándose en la Alcaldía Mayor, en la Plaza de Simón Bolívar, también en París, incluso en la sala del juicio ha habido presencia del comité. Y alguno de esos jóvenes, impulsivo, comenzamos a hacer grafitis, pintadas, a hacer afiches, pegatinas que se dejaban por todo Caracas exigiendo la libertad del comandante. Y en alguna ocasión, alguno de esos jóvenes llegó a pintar las paredes. Todavía creo que publiqué en la página web alguna fotografía de esas pintadas en la mezquita de Caracas. Y eso, cuando se lo comenté ahí, en una de las conversaciones, se enojó bastante, porque él decía, es curioso, que tenemos que se puede atentar en cualquier lugar, pero que los lugares sagrados, las sinagogas, las iglesias, las mezquitas, hay que respetarlas, ¿no?, como terreno sagrado. Y mientras me estaba explicando esto, de repente me dijo, bueno, hay casos excepcionales, como las famosas, aquellas sinagogas de Estambul, en las que hubo un atentado en Turquía hace unos años, con muchos muertos, porque esas sinagogas eran utilizadas por el Mossad como tapadera. Y ahí fue en ese momento cuando me dijo que teníamos derecho a matar israelíes, porque en Israel no existen los civiles. Él tiene además un concepto de los civiles muy, muy particular. Y en cuanto a Palestina, es considerado, como todos los miembros del FPLP y de otras organizaciones de lucha armada pro-Palestina, es considerado un héroe, sobre todo para la gente mayor, porque los chicos más jóvenes, lógicamente, conocen otros personajes, como Leila Halep, que ahora que también conocí, y que fue compañera de armas de Ilis, pero Chacal es ya una figura que está un poco desdibujada en la memoria de los palestinos más jóvenes. Es más conocido quizá, y yo encontré más referencias a él en Siria, por ejemplo, donde también tuvo bastante presencia. Y respecto al tema de ETA, también hablaste con él en algunas ocasiones. ¿Qué postura, qué cosas decía? Porque también hacía afirmaciones que luego han generado algún tipo de debate, han generado también algún tipo de actuación judicial, el famoso entrenamiento de algunos presuntos miembros de ETA en territorio venezolano. bueno, no, no es presunto, yo recibí adiestramiento en Venezuela y estuve con Arturo Cubillas y me consta esa presencia de ETA en Venezuela. Sin embargo, la relación de Illich con ETA no viene de Venezuela, sino de Argel. Lógicamente, yo soy español y en muchas ocasiones intentaba sacar el tema de ETA, de la banda terrorista que funcionaba en España. Y cuando se producía algún atentado, por ejemplo, recuerdo el coche bomba de febrero del 2009 en Madrid, él leía las noticias, yo le comentaba que se había producido una nueva operación de los camaradas de ETA, entonces esto generaba que hablásemos del tema. Y cada vez que hablábamos, la verdad es que me sorprendía, porque me sorprendió, por ejemplo, cuando me explicó que él había adiestrado en Argel a muchos comandos de ETA, él en Argel, incluso había conocido a Antonio de León Cubillo Ferreira, que fue el fundador del movimiento por la autodeterminación e independencia del archipiélago canario y todo su brazo armado, las Fuerzas Armadas Guanches, una organización ya desmantelada por la policía española, pero que había sido Antonio Cubillo vecino del Chacal, sin él saberlo, en un piso franco del FPLP en Argel. En cuanto al tema de Guerrero Blanco, en una ocasión hablando sobre los camaradas de ETA, me alucinó que me explicase que él había sido el encargado de ejecutar el atentado que cambiaría la historia de España contra Guerrero Blanco, pero que en ese momento se encontraba en otras operaciones, porque dice en su biografía, cuando él se desvincula del FPLP de Jabad, organiza su propio ejército particular y comienza a trabajar previo pago para distintos gobiernos y para distintos intereses por todo el mundo, no siempre comunistas, no siempre revolucionarios. Es otra de las cosas sorprendentes de la biografía de Chacal. Sorprendente, por ejemplo, perdona, Antonio, porque en la actualidad, fíjate, los giros y los cambios que dan algunos, él incluso parece haber defendido a figuras como Le Pen en Francia, que nada que ver con su ideología, ¿no? A mí me dejó totalmente desarmado cuando en alguna ocasión surgía el tema de los que en teoría deberían ser nuestros adversarios como revolucionarios, como comunistas, que es la extrema derecha. Pues él me sorprendió mucho diciéndome que al contrario, que él siempre había tenido mucha relación no con neonazis, sino con nazis. No solo porque el padre de su última esposa, de su penúltima esposa, aunque en realidad él no está casado legalmente con Isabel Cután, su actual abogada, digamos que su última esposa legal y la madre de su única hija legítima, Magdalena Kops, que será testigo en este juicio que se inició esta semana, había sido oficial de las SS, teniente de las SS, y posteriormente un mando de la policía alemana, de la Stasi, y había sido alguien que les había facilitado mucha información para sus operaciones terroristas. Pero no solo por ahí venía la relación de Illich con los nazis, sino que en el año 78 en Bagdad contactó con el otro oficial de las SS que había pertenecido a los voluntarios palestinos que combatieron con el rey a través del Gran Mufti de Jerusalén. Hubo muchos palestinos que se alistaron en el Tercer Reich, sobre todo en las SS, y que al terminar la guerra regresaron a Oriente Medio con su formación militar y formaron parte, por ejemplo, del Baas, del ejército de Saddam Hussein, estuvieron en Siria, en otros lugares, ¿no? Y esos nazis, históricos nazis del rey, también colaboraron con Illich Ramírez durante su época, durante los años del plomo, como lo llamaba. Vamos a escuchar a Illich Ramírez, a Chacal, en otra de las conversaciones que mantenías ahí con él, hablando de uno de los asuntos sobre los que hemos tratado esta madrugada, de su relación con la banda terrorista ETA. Soy yo el que debió haber hecho lo de Carrero Blanco. Los camaradas Vasco no tenían la experiencia. Pidieron ayuda. Estábamos en plena batalla aquí. No podíamos pasarme unos meses allí para preparar a su madre. Y los muchachos lo hicieron allá. Los conozco. Y después los entrené también. Históricamente, y eso está establecido, ¿no? La asistencia que le dimos nosotros a los camaradas vascos, ¿no? Se sabe que hay vascos que se han convertido. Hay un tipo militante de esa organización terrorista que hay allá en el País Vasco. Uno de ellos se convirtió al Islam hace unos años. Lo que nunca sabremos es hasta qué punto, ¿verdad? Illich Ramírez, el Chacal, siempre decía la verdad, que cosa, como todos los psicópatas, en cierto modo, se inventan también muchas cosas, porque sobre la participación en el atentado de Carrero Blanco, no sé, Eso es una cosa nueva, uh-huh. pero quiero decir que él, yo sí estoy seguro que él tuvo relaciones con ETA y que él, sí, sí. Que, y que de alguna forma, y que sí, sí. ahora que él él pudiera, supo que estaban preparando lo de matar a Carrero Blanco, pues yo eso en aquellos momentos yo sí que creo que lo de Carrero Blanco fue una conspiración más allá de lo de ETA que beneficiaba a mucha gente. Y si eso es así, como aquí contamos alguna vez, uh-huh. y hay realmente algo, encajaba perfectamente, claro. Carlos. Antonio Salas, autor del Palestino, periodista de Infiltración, que durante años estuviste adentrándote en las redes de terrorismo internacional y que, por supuesto, tuviste relación con uno de los máximos responsables de las acciones terroristas internacionales, de las más sanguinarias, Ilis Ramírez, el Chacal, que ahora está siendo juzgado en Francia. Antonio Salas, muchísimas gracias y enhorabuena una vez más por tu investigación. Un abrazo. Fernando, hablamos ahora de otro personaje no menos tremendo, ¿no? Sí, sí. Ruso, narcotraficante llamado Víctor Bout. Víctor Bout es... hoy nos tocan los malos, ¿no? Porque Víctor es el mayor traficante de armas de los últimos años, que acaba de ser declarado culpable por un tribunal federal de Nueva York que ha considerado probado el contrabando de armas que ha realizado a países de Sudamérica, África, Oriente Próximo, y en un par de meses conoceremos una sentencia que posiblemente será también de cadena perpetua. Y paralelamente hemos conocido que le han salido unos defensores que ya están ahí defendiéndole desde el año 2008, que son el gobierno ruso, la KGB y el viejo conocido de la KGB que la controlaba cuando estaba Víctor Bout, que es Putin. Estos están defendiéndole, entre otros motivos, porque Víctor Bout fue un agente muy importante, muy destacado del servicio secreto ruso, que cuando se colapsó la URSS, bueno, pues buscó otros negocios y encontró el negocio de la venta de armas. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que colapsa Rusia y había un montonazo de armas que empiezan a estar en montones de estados nuevos que se van creando. Y ahí se crea un negocio floreciente, un negocio que llevan a cabo miembros del KGB que tienen la capacidad de comprar en esos estados las armas que están descontroladas y que las venden en países en guerra, ¿no? Y ahí hay uno que da la cara, que es Víctor Bout, y muchos otros que se forran sin dar la cara, ¿no? Y de ahí vienen algunas de esas acusaciones que se han lanzado en mucho tiempo contra Putin y contra todos uh-huh. ellos. El problema es que no le podían pillar porque estaba protegido por la KGB, porque cada vez que iban siempre había informaciones y Víctor Bout lo hacía. Víctor Bout llegó a tener 40 avionetas para transportar él mismo sus uh-huh. propias armas, 40 uh-huh. avionetas. Y fue pillado como siguiendo la misma técnica que ya hemos empleado aquí, que hemos contado aquí que emplean los americanos, que no es muy legal en otros países como España, y es que le tendieron una trampa. Se le acercaron dos agentes diciendo que americanos, secretos americanos, le dijeron que eran de las FARC y que le querían comprar pues 100 misiles tierra-aire, 20.000 AK-47 y tal. Y este coló, se lo creyó, y cuando iban a hacer la firma definitiva en un hotel de lujo de Tailandia, uh-huh. pues la policía de Tailandia le cazó. Pero fíjate, el mayor traficante de armas del mundo está empeñado Rusia en llevárselo a su país para que cumpla la condena y, claro, poderla liberar. Un personaje que en el futuro, desde luego, estará también en tus archivos secretos, que los abrimos ya mismo. Y que en la carpeta que hemos sacado esta madrugada encontramos una historia que está precisamente en la historia del espionaje mundial. Efectivamente, es una historia sorprendente que demuestra que cada uno, por distintos motivos, somos capaces de jugarnos la vida y a veces lo hacemos a cambio de cosas absolutamente increíbles. Esta aventura que hoy os voy a contar comienza el 1 de septiembre de 1939, pero tiempo antes el MI6, el Servicio Secreto Inglés para el Exterior, preparó minuciosamente el terreno. Visto lo que se avecinaba, la guerra, meses antes de comenzarla, el espionaje inglés comenzó una profunda investigación para identificar a todos los pronazis y a los posibles topos que el servicio secreto alemán pudiera tener en Inglaterra. El objetivo era tenerles localizado para detenerles a todos el mismo día que comenzaran las hostilidades, como finalmente hicieron. Pero se encontraron un caso especial, que después de mucho debate decidieron enfocarlo de una forma distinta. Era un inglés que siempre había considerado que por sus méritos y linajes merecía pertenecer a la aristocracia del país y que albergaba sentimientos anti-ingleses por lo que consideraba que era una injusticia que se estaba cometiendo contra él. Como forma de venganza hacia las autoridades del país, se había convertido en informante del servicio secreto de Canarias y esperaba alcanzar su máximo rendimiento de venganza cuando empezara el conflicto. Agentes del MI6 acudieron a su casa a hablar con él y le propusieron algo alucinante. Si se convertía en agente doble, esta vez al servicio de Inglaterra durante la guerra, le conseguirían el título de Lord que tanto ansiaban. El hombre, cuyo nombre, por cierto, nunca ha sido desvelado, pero que el prestigioso espiólogo Domingo Pastor Petit le bautizó con el simbólico nombre de Winston Smith, no se creyó la oferta, así que le tuvieron que organizar nada más y nada menos que una cita secreta con el rey Jorge, que personalmente avaló la oferta. Winston aceptó entonces, y cuando el resto de simpatizantes, agentes y topos fueron detenidos el 1 de septiembre al inicio de la guerra, él, por el contrario, empezó a enviar cables de radio, facilitando información especialmente valiosa a los alemanes sobre las actividades de las tropas inglesas. Porque Winston, gracias a las artes maliciosas del MI6, empezó a pasar información real y de calidad, aunque casi siempre en un momento en el que su utilidad había caducado. En algunos casos, según llegó a pasar información que pudieron llegar a costar la vida de cientos, quizás miles de ingleses. Este tema es algo que no está suficientemente claro y que es difícil de valorar, pues el hecho de que Winston le facilitaran informaciones que pretendían engañar a los alemanes y que esas informaciones fueran ciertas y que jugaran la vida, bueno, pues también puso en su momento, posteriormente, muchas pegas a este caso. Pero el hecho es que con esas informaciones reales intoxicó totalmente a los alemanes, que le creyeron al 100%. Tan bueno fue su trabajo que nunca el mando alemán llegó a descubrir, su doble juego. Antes del desembarco en Francia, los ingleses utilizaron la credibilidad de Winston para contribuir a convencer a los nazis de que las tropas aliadas llegarían por el paso de Calais y no por Normandía. Está claro que junto al español Juan Puyol y a otros topos, Winston puso su importante granito de arena para derrotar a los alemanes. Cuando acabó la guerra, Bruno, el rey Jorge realizó una larga lista de nombramientos de Lord, entre los que estaba el nombre de Winston. Ni entonces, ni todavía hoy, conocemos su identidad real. Pero sí sabemos que los dobles agentes muchas veces no son descubiertos y a veces hasta ganan las guerras. Y son decisivos, aunque aparezcan en letra pequeña al comienzo de la historia, pero a medida que pasan los años, las décadas, se comienza a saberse que tuvieron un papel mucho, además, mucho fíjate, más importante. Fíjate la historia de Garbo, que lo has mencionado, Joan Puyol, ¿no? Es que realmente cuando aparece... ¿Quién iba a imaginarse 1950, por ejemplo, cuando se hablaba del desembarco de Normandía? Que Joan Puyol, un español que era espía, había tenido un papel fundamental en haber equivocado a los alemanes sobre lo que tenían que hacer y que cambió. Posiblemente él cambió una gran parte de la historia de la humanidad en la segunda mitad del siglo XX con esa acción. Pero conociendo casos como el que hemos contado de Winston, te das cuenta que al final hay muchos papeles pequeños trascendentales, ¿no? Sí. Y entonces, frente a otros testimonios que seguro que le decían a Hitler que era Normandía o que podía ser otro sitio, sin embargo, le terminaron engañando. ¿Por qué? Porque había otros testimonios que decían lo mismo que Puyol, ¿no? El chivatazo de la semana... La responsable es la de siempre. Ya veremos. Desplazarse en autobús por la capital suele ser la mejor opción, según mi opinión. El metro es más rápido, pero el bus es más divertido. Vamos, que yo siempre que puedo lo cojo, aunque las horas punta suelen estar llenas de apretones e incomodidades. El pasado jueves tenía una cita una hora temprana y cogí el autobús que pasa cerca de casa porque me dejaba muy cerca del sitio donde había quedado. Había un montón de personas en la parada, y el autobús llegó petado de gente, aunque no renuncié a subirme porque iba justo de tiempo. Pegado a la espalda de un enchaquetado señor que olía a colonia tradicional y cercado por una chica joven que se había echado una de vainilla, me agarré a una barra con la intención de aguantar estoicamente el trayecto. 10 minutos después sentí por detrás el contacto de un cuerpo de mujer que se me pegaba excesivamente. En otras circunstancias habría sentido que me estaban acosando, pero estábamos tan apretujados que todo parecía normal. Hola, Fernando. Hoy no te voy a pedir que no te vuelvas porque ya veo que no puedes. Me susurraron unos labios muy cerca de la oreja. Era Carmín Rojo. Escúchame lo que tengo que contarte. No tuve tiempo de contestar ni de mirarla, pues estaba tan pegada a mí que me era imposible separarme de ella sin violencia. Siguió hablando. La tregua de ETA y el anuncio de que el abandono de las armas es definitivo y todos los demás que han montado los etarras no ha hecho que el CNI haya disminuido lo más mínimo su esfuerzo en personas y medios con respecto a los terroristas. En contra de lo que muchos están diciendo en estos momentos, el servicio de inteligencia sigue con sus mismas misiones, igual que lo está haciendo la policía, la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad francesas. Por lo tanto, apunta, siguen controlando los movimientos de los terroristas, de los presos y de los dirigentes abertzales, y realizando sus informes y sus misiones secretas. Creo que la mujer me contó alguna cosa más, pero en el autobús con tanto trajín me costaba entenderla, a pesar de lo que acercaba sus labios a mi oreja. En la siguiente parada hubo un vaivén de gente y al regresar a la postura originaria noté que ya no estaba. Esta vez ni la vi, aunque puedo garantizar que la había sentido. Cuando llegué a mi cita, mi interlocutor me recibió con una sonrisa de oreja a oreja que no entendí inicialmente. «Buenos días, Fernando», me comentó. «La próxima vez que te coman la oreja, acuérdate de limpiarte el carmín rojo». Que, por cierto, no te lo has limpiado bien. ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí, no? Me lo limpié, que te queda ahí algún resto. Pues, hijo, habrás tenido otro encuentro. Es que le comen mucho la oreja, Fernando. Pero no con carmín rojo. No. No. Eso fue. Bueno. Rosita o morado. No te preocupes, ahora la alcantarilla con el aguilla ya se difumina. Carmín negro. Pero si no tenía, no tenía aguilla la alcantarilla. No la habría llenado de agua. Habrá pasado. No me lo puedo creer. Fernando. Así que habéis hecho. Hasta la semana que viene. Bueno, venga, un abrazote. Bueno, que había ahí un nido de los del tráfico de armas. Pobre Fernando. Es que ha salido por la puerta al lado de la cual había una con carmín rojo. que quería otra vez y mira, ese o, ha sido el o la, traficante tenía así Carmín es. También. Escuchamos las noticias en Onda Cero. De las 2 de la madrugada nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con muchas otras cosas, las historias Zona Cero, información azul y verde, el gabinete de curiosidades.